en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este martes 26 de enero de 2016. Desde Teleelch en Radio Marca, te saludamos. Bienvenidos, buenas tardes. El mercado invernal entra en su recta final. El Elche tiene activada la operación refuerzos y también la rampa de salida. Cifu ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en Málaga y esta tarde firmará su nuevo contrato por 3 temporadas. La operación de cesión para evitar compartir beneficios con Eventos Pechina será hasta junio y dejará al club, al Elche, unos 80.000 euros, 50.000 por la cesión y 30.000 que el club se ahorra de la mitad de su sueldo. Sumado a los 70.000 de que disponía la entidad para fichajes, ahora el remanente es de unos 150.000 euros. Por su parte, el mediapunta bosnio Eldin Hadžić, de 24 años, firmará en las próximas horas con los blanquiverdes para las próximas 3 temporadas. Esta mañana ha rescindido su vinculación con el Almería, se ha despedido de sus compañeros y viaja para nuestra ciudad. El problema podría ser que en las últimas horas algunas de las novias que tiene, se habla de Mallorca, Zaragoza, Oviedo y Alavés, apostara más fuerte que el Elche. La gran ventaja es que su familia, que empezó hace unos años viviendo en Elche, lo hace ahora en Catral. Recordamos que este futbolista se hizo en las divisiones inferiores del Hércules, estuvo cedido en el Eibar, jugó en el Orihuela, Valencia, Mestalla, en el Hércules de nuevo, en el Zaragoza y la pasada campaña firmó por el Almería, donde no ha cuajado. Es un mediapunta muy habilidoso, tiene 24 años y podría ya mañana entrenar a las órdenes de Rubén Baraja. Como ya os contábamos también hace varias semanas, el extremo del Sporting de Gijón, Hugo Fraile, es otra de las opciones que baraja la comisión deportiva. Repasaremos también los datos que nos ha dejado la última jornada, la 22ª, de un Elche Club de Fútbol que a partir de mañana, porque hoy tiene jornada de descanso, preparará el partido frente al Bilbao Athletic. Será el próximo domingo a las 5 de la tarde. Y es que tras la victoria, con esa racha de 7 partidos sin perder, con esas 4 victorias y 3 empates en mes y medio, bueno, en 2 meses, porque el Elche no pierde desde el 29 de noviembre, hace ya 2 meses, con esos 15 puntos sumados de 21 posibles, el Elche se ha colocado en puntos de playoff a 5 de ascenso directo y ya a 12 del descenso. Caro reconocía el defensa central José Antonio Caro, anoche en A Todo Gol, que a la plantilla le hace ilusión luchar por el playoff de ascenso. Caro. Sí, nosotros estamos muy ilusionados y ya te digo, tenemos una ambición dentro del vestuario que desde el primer día que llegamos aquí se ha mantenido en muy buen grupo. Y eso es de agradecer porque al fin y al cabo hace que el equipo también tire para arriba y que tenga esas ganas. Pues ganas de seguir ilusionados, a pesar de que el técnico blanquiverde, mucho más cauto y moderado, prefiere que los futbolistas no se suban a la ola y que mantengan los pies en la tierra. Bueno, pues esto es lo que os proponemos aquí en esta nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Fiesta, primer aniversario de Premium Sport Café. El sábado 30 de enero, Premium Sport Café te espera para celebrarlo. Desde las 4 de la tarde, precios especiales en todas las copas para ver el Barça Atlético de Madrid. Y por la noche sigue la fiesta aniversario con regalos y sorpresas. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En Elche, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En Nextep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Nextep. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues es la última semana del mercado invernal abierto. A diferencia de el último año o del año pasado, el Elche Club de Fútbol sí se está moviendo, y bastante. Ya lleva 3 refuerzos y puede caer, o va a caer uno más, y puede caer incluso otro. Estaríamos hablando entre 4 y 5 refuerzos, algo pues que desde luego no estábamos acostumbrados. Se ha regularizado pues las relaciones con la Liga, que ahora sí permite fichar, porque el Elche está cumpliendo, no puede ser de otra manera, escrupulosamente los presupuestos, y más ahora que está en concurso de acreedores con un administrador concursal que está con la lupa puesta para que ni un euro se malgaste. De hecho, como decía el nuevo director general o secretario general, Juan Pascual, ya hay unos beneficios en el primer semestre de algo más de 500.000 euros y se esperan 1.300.000 a final de temporada. Bueno, eso significa que el Elche sigue jugando con el remanente que le queda y con la caja o la pequeña caja que puede hacer con la salida, en este caso, de Cifu. Dice el refrán que antes de entrar dejen salir. De momento el que ya ha salido es Cifu. El Elche no lo ha hecho oficial porque el Málaga tampoco lo ha hecho oficial. Y no lo hará oficial hasta que firme esta tarde su vinculación con el Málaga. Miguel Ángel Cifuentes, que ha pasado esta mañana el reconocimiento médico con el Málaga, que esta tarde firmará su nuevo contrato por el Málaga de Primera División por 3 temporadas. Hasta aquí todo normal, en el sentido de que es normal que un futbolista quiera mejorar, pero es una pena que no salga por la puerta grande. Es cierto que en el Elche la verdad es que ha tenido un paso, yo diría, testimonial, teniendo en cuenta la gran temporada que hizo el año pasado en el Girona, que aquí empezó fantástico, jugando de titular los primeros 7 u 8 partidos, pero justo a partir de que el Elche le propuso la renovación, todo se enquistó, todo se dio la vuelta, el futbolista incluso cambió de agentes, el Elche ha hecho lo que tenía que hacer, que era ofrecerle lo que podía, porque estando en proceso concursal tienes un límite y es absolutamente normal. Y aun no estando en proceso concursal, cuando ya el Elche salga del concurso de acreedores, debe tener un límite para no volver a caer en el agujero negro que le ha llevado, la situación que le ha llevado. Y el futbolista está en su derecho de negociar para irse a un Primera División. Se entiende que el futbolista quiera mejorar y además estamos viendo, o oficiosamente estamos viendo, porque no es oficial, que mejora y se va a un equipo de Primera. El Elche, insisto, ha hecho lo que tenía que hacer, aunque esto lo tuvo que hacer antes. Esto se tuvo que hacer la temporada pasada. Como en el caso de Sergio León, se cometerá el mismo error si no se le amplía su contrato en esta temporada, antes de finalizar esta temporada. Ello no quiere decir que en verano no se lo lleven, si sigue marcando goles. Que incluso en estos momentos, en estas fechas, un club se lo pueda llevar o pague su cláusula de rescisión, que es de 3 millones de euros. Ante eso no puedes hacer nada. Pero si le amplías, porque tiene todavía un año más de contrato, a tiempo, lógicamente, será más difícil que se lo puedan llevar, o al menos más costoso, es decir, más beneficioso para las arcas del club. Y el tema Cifu, lógicamente, se debió renovar la pasada temporada. Ya no están los de la pasada temporada, no podemos echarle la culpa. Bueno, pero la responsabilidad era de ellos. Dicho esto, me sabe mal por el futbolista, primero porque ha desaparecido del mapa en el último mes y medio, de una manera poco explicable desde que se le quiso renovar, y otra porque va a salir por la puerta de atrás. Vale que no ha sido un futbolista que se haya tirado aquí 4 o 5 años, pero era de la casa, aunque no sea nativo de aquí. Estaba cedido en el Girona, hizo una gran campaña, el Elche lo repesca, juega aquí, lo hace bien en las primeras jornadas, y es una pena que no haya tenido una mejor salida. O al menos de cara al propio aficionado y al futbolista. De momento, ahí está el caso Cifu, que, insisto, falta que lo hagan oficial los dos clubes. Esta operación es una operación de cesión, en el sentido de que se ha hecho, el club no ha dicho nada ni lo va a decir, para evitar, digámoslo así, compartir beneficios con Eventos Pechina, que sabéis que es el contrato que se firmó en la época de Juan Anguís durante 8 años, para que el 50% de los traspasos fueran para esta empresa. Esto no lo ha dicho el club, que esto sea así para evitar esto. Esto lo digo yo, y seguramente lo dirá alguien más. Insisto, el Elche no ha hecho oficial nada, ni lo de Cifu, ni esto, ni lo de Eldin, porque el club, y además me parece que con buen criterio, no hace nada oficial hasta que no se firma. ¿Cuántas veces ha estado hecho, entre comillas, pactado y hablado, e incluso hasta firmado y al final se ha roto? Por eso, en ese sentido, entiendo al club, que no quiere hacer nada oficial para no meter la pata. La operación podría dejar al Elche un beneficio en torno a los 80.000 euros. 50.000, que sería el pequeño pellizco que conseguiría del Málaga por la cesión, y acaba el contrato el 30 de junio, es decir, por estos 5 meses, y luego lo que falta por pagarle de la ficha al jugador, que serían unos 30.000 euros. Total 80.000, unido a los 70.000 que tenía para fichar, estaremos hablando de que ahora podría utilizar cerca de 150.000 euros. De momento, buena parte de ese dinero van para Eldin Hadžić Osmanović, seguramente no lo estoy diciendo bien. Nació hace 24 años, un 14 de octubre en Sarajevo, en Yugoslavia, lo que actualmente es Bosnia-Herzegovina, tras la guerra. Mide 1,73, se inició en las categorías del Hércules porque sus padres se vinieron y su familia a España, concretamente a Elche, luego estuvieron en Almoradí para finalmente instalarse en Catral. Y, bueno, pues cosas del destino, se fue a la cantera del Hércules, allí empezó a jugar, luego lo hizo en el Eibar, en 2010, en 2011 en el Orihuela, luego estuvo cedido en el Valencia Mestalla, luego volvió al Hércules B en la 12-13, luego estuvo 2 años en la primera plantilla con el Hércules, hace 2 años en la última temporada marcó 9 goles en segunda división, fue traspasado al Zaragoza, donde el año pasado marcó 8 goles, y este año fue traspasado al Almería, firmó 1 año con opción a 4 más si este año el Almería ascendía a primera división, cosa que evidentemente lo tiene no voy a decir imposible, pero complicadísima. De todas formas, ya es historia porque el futbolista ha rescindido su contrato, no ha cuajado, y menos con Gorosito, el nuevo técnico de la Almería. Se puede entender que ningún jugador cuaje en este Almería, el equipo con mayor presupuesto de la categoría, que lleva 4 entrenadores y que ninguno da con la tecla, es entendible. Lo que sabemos del futbolista y lo que lo hemos visto es que es un jugador de calidad. De hecho, le marcó un gol de falta directa precisamente al Elche en el partido de los Juegos Mediterráneos, donde el Elche venció por 2-3. Es un futbolista que juega en la media punta, digamos que sería competencia absoluta y directa para Espinosa, pero digamos que con 24 años lleva ya un currículum de equipos, que eso es lo que de alguna manera no es demasiado positivo, que con 24 años hayas estado ya en 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos, no parece lo más adecuado. De todas formas, este Elche, si por algo se está caracterizando, es por ser un nuevo trampolín para jugadores que vienen sin minutos o que vienen de no triunfar, que quieren reivindicarse, y desde luego Eldin tiene algo muy importante, que es la calidad. Esto se tiene o no se tiene, y él en los genes lo tiene. Si viene comprometido, si Rubén Baraja es capaz de sacarle la madera de la competitividad, lo que es indiscutible es su calidad. Es un buen pelotero. Por tanto, Eldin, que en teoría, hasta que no se haga oficial, no podremos confirmarlo, pero firmará para las 3 próximas temporadas e incluso mañana ya podría estar a las órdenes de Rubén Baraja. Hace 2 o 3 semanas os hablábamos de Hugo Fraile junto con Juan Muñiz. Eran los dos jugadores que al Elche le interesaban. Juan Muñiz se decantó por la oferta del Nàstic Tarragona. Hugo Fraile quiere venirse al Elche. Hugo Fraile es un extremo, un hombre de banda, sobre todo derecho, que es precisamente donde ahora, con la ausencia de Cifu y sin banda específico, sin extremo específico, Hugo le vendría francamente bien al Elche, porque el Elche solo tiene banda izquierda en cuanto a extremo, que es Álex Moreno. En la banda derecha tiene a Samu, pero Samu, si viene Hugo Fraile, podría aceptar la cesión del Alcoyano, que también está pidiendo a Ánava. Y coincidirían allí con Liberto, que está allí cedido. Y no nos olvidemos de que también se podría dar otra salida, la de Nikos Bergos. Aunque para ello, dijo Juan Contreras, el responsable de la parcela deportiva y consejero del Elche, que solo se marcharía Nikos Bergos si viene un delantero. Eldin no es un delantero, es un mediapunta. Hugo Fraile no es un delantero, es un banda. No quiere decir ello que no venga otro delantero, que el Elche haga ahí encaje de bolillos y con el dinero que tiene consiga lo más difícil y lo más caro, que es la contratación de un delantero. Pero está claro que el club se está moviendo y que el mercado está en plena ebullición, echando humo, como se suele decir. Unos que se van, Cifu, otros que llegan. Insisto, Eldin sin hacerse oficial todavía por parte de ninguno de los clubes, ni en el caso Cifu, Málaga y Elche han dicho que ya está hecho, ni en el caso Elche han dicho que ya esté fichado. Lo que sí es que ha rescindido por el Almería, pero es cierto que por Eldin también han preguntado su exclub, el Zaragoza, además del Oviedo y el Alavés. Lo que pasa es que el Elche tiene clara ventaja porque, bueno, pues Ramón Planes ha hablado con él, Rubén Baraja con él, y el tema de que la familia está aquí, evidentemente también es algo importante para él. Bueno, pues así está el mercado en estos momentos en el Elche Club de Fútbol. Hasta el momento recordamos que ha habido 3 refuerzos. Javi Noblejas fue titular un partido, el otro suplente y el último ni convocado. Álex Felip, que hasta ahora no había jugado y el otro día debutó. Y Franco Cristaldo, que también el otro día debutó con la camiseta del Elche.

que descansar. Y ahora vuelve y lo bueno, pues lo expulsan. ¿Que salió bien? Pues por suerte salió bien, porque el Elche tiró de coraje, de determinación, tuvo fe, fue valiente, ambicioso y ganó el partido. Pero normalmente no pasa esto. Normalmente suele ser todo lo contrario. Bueno, pues ni Pelayo, ni tampoco Álvaro, que cumple el ciclo, el primer ciclo de cartulinas amarillas. Por tanto, tiene dos bajas. ¿Qué futbolistas podrían entrar? Tiene muchas combinaciones. Si no quiere tocar mucho el equipo, porque a él le gusta Lolo de central y le gusta Caro de lateral, podría meter a Ilie, que fue sin duda un hombre importante al entrar en el terreno de juego y le dio equilibrio al centro del campo. Podría meter a Ilie y no tocar más el equipo. Y luego en la media punta, a ver, lo que ha hecho hasta ahora es meter a Héctor. Siempre o Álvaro o Héctor han sido titulares ahí acompañando a Sergio León. ¿Tendría otras opciones? Sí. Tendría la opción, por ejemplo, de Franco Cristaldo. Digo Franco Cristaldo por no decir Nono, que lo natural ahí a lo mejor sería Nono, que lleva toda la temporada entrenando, pero claro, ves que Nono no juega y normalmente ni entra en convocatorias como esta última semana, pues claro, parece muy arriesgado decir Nono, pero es otra opción. De todas formas, ahí parece lo más normal la vuelta de Héctor, o veremos ya si se la juega con Franco Cristaldo. ¿Que quiere tocar más el equipo, aunque en realidad no es tocarlo? Es poner a cada uno en su sitio. Y a mí me gusta más Lolo con Mandy, de central Caro con Armando y de lateral derecho Isidoro. Y luego, pues en la media punta, ya lo mismo. O Héctor, o Cristaldo, o Nono, pero en fin. Quiero decir que tiene esas opciones. Por tanto, ¿qué jugadores fundamentalmente se juegan el puesto? Yo creo que entre Ilie, Héctor, Cristaldo e Isidoro, ahí están los cuatro meses para dos posiciones. El equipo, que por cierto, juega el domingo, partirá el sábado a las 9 de la mañana en avión hacia Barajas, hacia Madrid, donde cogerá otro vuelo dirección Bilbao para llegar al filo de la 1:15 a la ciudad vizcaína. Allí descansará en el hotel Hesperia Bilbao, entrenará por la tarde a las 5:15 de la tarde en las instalaciones deportivas del Atleti el sábado. Pernoctará, lógicamente, allí en el hotel de concentración y el domingo juega el partido a las 5 de la tarde. Recuerda, desde las 4:30 aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca te lo contamos. Tras el partido, plantilla y cuerpo técnico regresan al hotel y el lunes a las 10:30 vuelven a ejercitarse en Lezama para volver a tierras ilicitanas desde el aeropuerto de Bilbao a las 2:25 de la tarde. Es decir, que se van sábado a las 9 de la mañana y regresan el lunes, pues llegarán aquí a las 3 de la tarde, aproximadamente. O sea que un fin de semana completito en el País Vasco, concretamente en Bilbao. Bueno, hablamos ayer con José Antonio Caro, un hombre que se ha ganado la confianza del míster. Un hombre que no lo ha tenido fácil. Vino prácticamente el último, cedido del Betis, con el marchamo de ser central. Cuando el míster echa mano de él en un Elche Mirandés, en el once titular, porque entendió que había que cambiar, recuerdo que quitó a Hugo. El Elche venía de perder 4-1 en Palamós contra el Llagostera. Entra Caro, el Elche vuelve a perder 1-4 y desaparece Caro del equipo. La verdad es que hay que tener personalidad para no venirte abajo, no arrugarte. El chaval la tuvo y desde entonces pues alterna su verdadero o su puesto natural, que es de central, con el de lateral, que yo creo que es el que más le gusta a Baraja. Vamos a preguntarle por todo. En la entrevista que le hacíamos anoche extractamos alguna de sus frases. Le preguntamos qué supone la victoria contra la Ponferradina. Caro. Bueno, pues yo creo que supone que le da un plus aún más, si cabe, de confianza al equipo, de que ya venía haciendo las cosas bien, y un partido así que ves tú que puede ser un poco más complicado a raíz de aquella jugada, ganar, pues que el equipo pelee, que luche, que se vea el equipo junto y que pueda conseguir estos 3 puntos, que hagan un poquito más, dar un pasito ahí más adelante, pues yo creo que da un plus de confianza y de unión más al equipo. Sí. ¿Están en el mejor momento de la temporada? Sí, atravesamos una muy buena racha, que esperemos que se mantenga el mayor tiempo posible. Y sí, que es verdad que estamos en un muy buen momento. Todo el grupo a raíz de ahí está trabajando cada día para mantener esta racha, como te he dicho, esperamos que siga así. Una racha que también está apoyada fundamentalmente en el acierto goleador de Sergio León, sin desmerecer, ojo, a todo el equipo, a la parte defensiva. El Elche lleva 2 partidos consecutivos con portería cero, pero Sergio León lleva 13 goles en esta liga. Ha igualado ya los 14 que marcó Jonatas la temporada pasada, eso sí, en primera división, pero ahí está su incidencia en el equipo. Sergio León ha marcado 13 de los 23 goles del Elche, es decir, un 56,5% de porcentaje. Sus goles han dado 19 puntos. Ha participado marcando o asistiendo en 16 de los 23 goles del Elche en Liga, un 70%. Sus goles y asistencias han dado 23 puntos al Elche. Sus goles y asistencias, porque lleva 13 goles y 4 asistencias. Ha marcado en las 9 victorias del Elche esta temporada. Sus goles siguen siendo sinónimo de puntos. Lo fueron con el Reus, con el Ilicitano, con el Llagostera y con el Elche. Como franjiverde, en el Elche y en el Ilicitano ha marcado en 21 partidos. 16 victorias y 5 empates. Es que cada vez que marca él, el Elche casi siempre gana y como muy mal empata. Además de que es el único jugador de la plantilla que ha sido titular en todas las jornadas de esta temporada. Por cierto, números redondos, ya lo decíamos. Victoria número 500 del Elche en segunda división. Y Sergio León metió a la Ponferradina el gol número 300 de su historia en segunda división. Ahí es nada esos números redondos. El Elche, por cierto, se convierte en el octavo equipo en alcanzar las 500 victorias en segunda división. Antes ya lo habían conseguido el Murcia, el Sporting, el Hércules, el Deportivo, el Sabadell, el Tenerife y el Rayo, equipos que han estado muchos años en segunda división. Las estadísticas totales del Elche en segunda son 1.282 partidos jugados, 500 ganados, 357 empatados y 426 perdidos. Con un cómputo global, en esos 1.282 partidos jugados en segunda, de 1.647 goles a favor y 1.522 en contra en 35 temporadas y media. Y por cierto, una vez más, consiguió victoria centenaria en casa y sin encajar gol, como ocurrió en las 4 anteriores. La victoria número 1 fue en 1934, un Elche 4, Malacitano 1, perdón, Malacitano 0, Elche 4, Malacitano 0. La victoria número 100 siempre ha sido en Elche, un Elche 3, Osasuna 0, en el año 79. La victoria número 200, un Elche 1, Logroñés 0, en el año 86. La victoria número 300, un Elche 2, Eibar 0, en 2001. La victoria 400 en segunda, un Elche 2, Nastic 0, en el año 2008. Y la victoria 500, Elche 1, Ponferradina 0, el pasado domingo, día 24 de enero de 2016. Pues lo decían por la incidencia de Sergio León, que como digo metió el gol número 300... del Elche en su historia, perdón, metió a la Ponferradina el gol número 300 de su historia en segunda, a la Ponferradina, el gol número 300 de la Ponferradina de su historia. ¿Qué incidencia ve en Sergio León? ¿Qué importancia es para da para el equipo este futbolista? Caro. La verdad es que sí que es verdad que Sergio es un jugador que trabaja toda la semana también para jugar como todo el mundo, que es muy difícil tener un puesto en el 11 toda la semana. Y bueno, estamos teniendo la suerte de que Sergio de cara a gol también pues está siendo el máximo artillero del equipo y aún así de la categoría también. Claro, sí, él también dice siempre que sin el trabajo del equipo él no conseguiría los goles, es lógico. Pero sí que es verdad, como tú dices, que un jugador que llegue a esa zona y que tenga siempre el afán de finalizar la jugada y que siempre tiene entre ceja y ceja la portería, pues es de gusto. Y más si la está viendo, pues que siga así. Por cierto, ¿temen de que Sergio León se pueda marchar en este mercado invernal? No, yo pienso que Sergio está tranquilo y que ahora mismo él piensa en seguir en el Elche, seguir disfrutando de que el equipo siga con esta racha. Y bueno, eso será tema suyo ya a partir de aquí en adelante, pero yo pienso que está metido, está centrado en el equipo y que seguirá así. Pues que siga. Por cierto, también mérito para la defensa, que mantiene por segunda semana portería cero. Sí, van ya 2 jornadas, la de Alcorcón y esta, y creo que es un punto de inflexión también muy, muy bueno para el equipo, el conocer que somos capaces de dejar la portería a cero, porque te hace ver que el equipo está unido, que es fuerte, que trabaja tanto en defensa y tiene su opción en ataque. Y bueno, igual que la racha que estamos llevando de no conocer la derrota, el dejar la portería a cero es una de las cosas que te hace que sigan esta dinámica. Y esperamos pues intentar mantener eso también lo máximo posible. La clasificación, el vestuario, ¿la miran para abajo o ya la miran para arriba? Bueno, ahora sí que es verdad que llevamos una racha pues positiva, son 7 jornadas ya en la que no perdemos, y bueno, nos hemos colocado ahí un poco más arriba, así que es verdad, tenemos 12 puntos lo que es la zona de descenso, estamos ya ahí igualados puntos con el Alcorcón junto con el Nasti, que marca los puestos de playoff. Y bueno, nuestro objetivo siempre hemos dicho que primero es conseguir los puntos que nos produzcan la permanencia. A raíz de ahí nos fijamos siempre en el siguiente rival, en este caso en el Bilbao Athletic, en el domingo. Y conforme vayan pasando las jornadas, yo siempre digo, cuando llegamos ya al final de liga, viendo en el puesto en el que estamos, pues ya decidiremos sobre un objetivo u otro y pelear por un objetivo u otro. Pero evidentemente se ve mucho más sencillo el camino de la permanencia ahora con ese colchón de 12 puntos. Sí, sí que es verdad que hemos conseguido un colchón importante en cuanto a la permanencia. También es verdad que ahora la segunda vuelta, como se saben ya, pues son más complicadas. Los equipos de abajo, en este caso, por ejemplo, nuestro rival próximo, el Bilbao Athletic, pues va a pelear sobre todo en casa también. Los puntos ya va a ser más complicado. Hay que darle mucho valor a los puntos que se consiga de aquí en adelante. Como ya has dicho, si tenemos un colchón importante, lo primero es llegar a esa cifra y a raíz de ahí, pues mira para arriba, claro. ¿Les ilusiona luchar y pelear por el ascenso? Sí, nosotros estamos muy ilusionados y ya te digo, tenemos una ambición dentro del vestuario que desde el primer día que llegamos aquí se ha mantenido, hay un muy buen grupo y eso es de agradecer porque al fin y al cabo hace que el equipo también tire para arriba y que tenga esas ganas. Sí, yo pienso. Por cierto, hablando de rivales, conocemos ya el último partido del mes de febrero. La Liga Adelante lo ha publicado. El Elche juega otra vez el último partido de esa jornada. Jornada número 27. Ahí está el partidazo Oviedo-Elche en el Carlos Tartiere. Domingo a las 7:15 de la tarde. Jornada número 27, domingo 28 de febrero. La jornada 27, domingo a las 7:15, Oviedo-Elche. Elche, en el Carlos Tartiere. Recuerdo un Oviedo 3, Elche 6 de hace ya más de una década que fue espectacular. Creo que fue la última visita que hicimos al Carlos Tartiere. Bueno, antes de marcharnos, destacar alguna cosa a nivel institucional. Destacar que el Grupo Regeneración Elche Club de Fútbol el otro día llegó a recoger más de 900 indicaciones de voto para la próxima junta de accionistas que se va a celebrar el martes 16 de febrero en el Estadio Martínez Valero. Regeneración busca el apoyo de los pequeños y medianos accionistas para conseguir al menos el 5% pues, del accionariado que le pudiera permitir estar representado en el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, y va a seguir buscando en su sede, en Candalix, esa sindicación o delegación de acciones para la Junta de Accionistas, para los que quieran estar representados por ellos. Y antes de marcharnos, recuerdo que esta semana hay un partido en Primera División pues muy bonito, pues la lucha por la cabeza, el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Todavía estáis a tiempo para los que queráis viajar con la peña barcelonista Marcial Pina al Nou Camp. El próximo sábado es el partido de 4 a 6, a las 4 de la tarde, Barcelona-Atlético de Madrid. Saldrán a la 1 de la madrugada y vuelta después del partido. Pues los que quieran ver este partido allí en el Nou Camp pueden ver el partido o viajar con la peña Marcial Pina. Pueden pasarse por Juan Espuche 49 para pedir información o llamar a este teléfono 687-908-716. Aquí lo dejamos. Como siempre, más información deportiva a las 7 en el remate. Mañana nos escuchamos y también nos podemos ver, porque para eso tenemos Teleelch. Saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.